Ciclo de documentales, del postítulo en Periodismo y Comunicación, Licenciatura en Periodismo, Universidad Nacional de Rosario, 2010. Un ciclo para pensar Rosario. Territorio de mixturas, cruce de caminos, ciudad portual y plural, que alberga historias visibles y tantas veces desconocidas. Historias que comparten un mismo cielo y un mismo río, y que silenciosamente recorren estas calles día a día. Hoy presentamos Sueños de Juventud. Pena reflexionar sobre las principales motivaciones de los jóvenes de hoy. Los sueños se convierten en el motor que nos mueve a actuar para conseguir nuestras satisfacciones. Sus anhelos están cargados de otros valores, de otros intereses. Inmersos en el contexto de la posmodernidad, conviene preguntarse acerca de cuáles son sus sueños, qué desean, a qué aspiran, qué proyectan y por qué. Estela Maris Firpo, psicóloga y autora del libro Diversas Adolescencias, sostiene que el adolescente transita una zona de frontera, transicional, plena de conflictos, de dificultades, pero también de múltiples posibilidades. Los jóvenes son promesa de futuro y a la vez amenaza que pone en riesgo los valores ya consolidados por los adultos. El adolescente ya tiene un acervo de otro simbólico, pero aún el lazo con el otro, real, es necesario en su función de acompañar, sancionar, legitimar, posibilitando esa función de límite de lo lícito y lo ilícito. Son estos adolescentes los que nos generan terror y pena, y de los que también en ellos el lazo con un otro real es decisivo e importante. Su tarea no es sencilla, porque está entre un terremoto puberal y un tembladeral social. Entonces, esto ya nos da una idea de qué es el... Producir un lugar nuevo a la cultura no es sencillo. ¿Y los proyectos por qué son importantes? Porque son los que apuntan a un futuro. Vamos a definir a los adolescentes como que están en un pasaje, ¿verdad? Y donde se dan trabajos. Esos trabajos lo plantea un psicoanalista como el pasar del yo ideal al ideal del yo, del jugar al trabajar, de lo endogámico a lo exogámico. Entonces, los proyectos en estos pasajes de lo familiar a lo social son fundamentales. Y los proyectos son los que, podríamos decirlo así, mediatizan el empuje pulsional, ¿no? De modo tal que alguien pueda hacer algo, pueda crear algo, pueda insertarse en un ámbito de estudio, de trabajo o de creatividad. Lo que está valorizado hoy es una cultura del ya. Para hacer, tenés que tener lo que la cultura vigente te exige, marca. Una cultura que alienta un consumo desmedido, independiente de las posibilidades adquisitivas. El problema de los adolescentes que están en un momento de inhibición, que están cubriendo a veces una depresión. Y la otra cuestión en los jóvenes es esta: no tener proyectos. Cambiado. Las concepciones políticas, económicas y culturales actuales son muy diferentes. Atrás quedaron las generaciones impulsadas por el compromiso social, movidas por el sacrificio como medio para obtener grandes logros. Para muchos, los sueños de los jóvenes han dejado de ser grandes utopías. Por el contrario, son inmediatos, cortoplacistas. Esta inmediatez por cumplir ese deseo es atribuida, entre otras cuestiones, a la sociedad de consumo en la que vivimos y que lo sitúa en el lugar del tener y no en el del ser. El término adolescencia es difícil de enmarcar dentro de una edad cronológica y hasta biológica. Depende de la maduración de cada individuo, los factores psicosociales, el seno familiar, en donde se dan los primeros amores que son nuestros padres, y en quienes se encargan también de nuestra primera educación. La adolescencia es un lugar de transición entre el niño que dejamos atrás y el adulto que vendrá. Los niños se anticipan al consumo y los adultos fantasean con una juventud eterna. Mar- Cecilia Esteves, psicóloga, y Mónica Fernández Rosas, docente, forman parte del programa Joven Socioeducativa del Centro de la Juventud, dependiente de la Municipalidad de Rosario. Cuentan en qué consiste el proyecto y su experiencia de trabajar con adolescentes. El programa intenta devolver a los chicos a la escuela más cercana a sus barrios. Dentro del plan y de manera conjunta, trabajan docentes, psicólogos, antropólogos, teatreros, comunicadores sociales e historiadores. Mediante una planificación, logran generar lazos, que hasta ese momento se encontraban ajenos a los chicos, por diferentes cuestiones y por las mismas que decidieron un día abandonar todo, incluso hasta los sueños. La tarea como educadores tiene que ver con abrir el abanico de posibilidades y que el derecho a acceder a la cultura no sea de algunos, sino de todos y todas las jóvenes que participan en el programa. Creo que a partir de eso generamos clic. Hay algo que ocurre que tiene que ver con intereses. Después lo difícil a veces es que lo sostengan a través del tiempo. Yo creo que mientras conocen, se prenden. Mientras ven, quieren ver más. El punto es cuando uno priva de esa posibilidad. Y en ese punto creo que hay tantos... Yo creo que lo que más funciona, sobre todo, que esto, los jóvenes con los que trabajamos a veces les falta, entre otras cosas, es poder encontrar lugares de alojo y donde los puedan habitar con mucha libertad y cambia quizás. Yo pienso, un docente de la escuela y los educadores del programa, es la mirada, desde dónde los estamos mirando. Partimos de la idea de que son sujetos de derecho y que tienen posibilidades. Y nuestro trabajo, que es muy corto, o acotado en el tiempo, que son 10 meses, es potenciar esas posibilidades que tienen. O sea, hay chicos que tenemos que son brillantes dibujando. Ese pibe en un contexto de clase media va a ir a Bellas Artes, va a hacer cursos con los mejores dibujantes de la ciudad. Bueno, es tratar de poder hacer un puente para que ellos lleguen al centro de la juventud, al cómics de dibujo, y ir acercándolo. Pero obviamente las posibilidades, a veces el tránsito por el programa tiene que ver con despertar y profundizar sobre su propia historia, sus deseos, y tiene limitaciones porque son 10 meses, más allá de, digamos, 4 o 3 años, y estos pibes siguen volviendo a contarnos, o que decidieron después de un tiempo volver a la escuela, o que van a ser padres, o que encontraron un laburo. Nunca nos desvinculamos, y encontrar esos lazos, esos puntos de referencia es importante. O si tienen alguna problemática propia de adolescente, me peleé con mi novia, estoy angustiado, no sé para dónde. O sea, saben que estamos. Y eso creo que es importante. Poder que haya como alguien que los escuche, que hable, que los oriente. Y todo el tiempo motivamos, porque la idea es que todos sabemos todo lo que ofrece, por lo menos el Estado municipal, provincial, y tratar de que las redes funcionen y que las instituciones alojen a estos jóvenes y que prioricen a los jóvenes en este caso, ¿no? Por su tarea, están en contacto permanente con jóvenes que abandonaron el sistema escolar, que por diversos motivos no pudieron continuar sus estudios. Las causas son varias, desde la llegada de una paternidad prematura, violencia familiar, necesidades económicas y apatía escolar. Se apaga el deseo. Y ahora estoy yo. porque está bueno, es como una actividad que enseña muchas cosas, ¿no? ¿Qué tipo de actividades hacían, por ejemplo, toda la Argentina, los países enseñan todo el país, los países que tienen la Argentina, se enseña más cultura de la Argentina, ¿me entiendes? Enseñan muchas cosas, se enseñan a pensar mejor las cosas de la vida, porque capaz que agarrar de la calle así de golpe y capaz que no sabes qué hacer y ellos te explican muy bien las cosas, ¿me entiendes? Vos capaz que estás confundido y ellos te dan un par de respuestas tan buenas y capacitaciones, también ahora empecé con las capacitaciones acá en Jordán y todo eso para poder adelante y ahora voy a empezar un EMPA, ahora me hice daño, así que ¿cómo es tu comportamiento con el de tus compañeros? Bueno, está bueno esto porque son chicos que tienen distintas formas de pensar. Yo, por ejemplo, tengo una forma de pensar, otro chico tiene otra onda y tiene nos unimos todos, ¿me entendés? Este grupo ha surgido todo, por ejemplo, un chico que tiene la onda distinta al otro, no hay que lo barrea porque no lo conoce. Y esto es como que une muchos chicos de distintas, ¿viste? Distintas tribus, de distintas cosas, ¿me entendés? Ahí vos sabés que piensa una persona que capaz que vos la ves y así, se lo conoce que ve y vos lo ves y te juntás y otra cosa. Vos recién contabas que la otra quinta tu hermano te ha dado la por una circunstancia por distancia de acá. Si te encontraras con un chico que vaya por la misma situación que vos lo traerías acá al taller, ¿qué lo traería? Sí, algo muy bueno, porque yo conozco muchos chicos que ha dejado la escuela, gracias a esto, al año siguiente empezó la escuela de vuelta. Es como que algo muy bueno que es el proyecto que organizó la municipalidad y todo eso. A partir del paso por el programa Joven, muchos logran retornar a la escuela y recuperan el deseo de ser parte de esta sociedad. Uno de los temas centrales en la adolescencia es la responsabilidad, este de la constitución subjetiva. Vale, se dice que son irresponsables, pero a la vez, la responsabilidad donde se ejerce, en ámbitos concretos, vos sos responsable si llegas puntual, si haces tus tareas, si estudias, si trabajas. Bueno, la mayoría de los chicos están sin ámbitos de inserción educativa, sin ámbitos de inserción de laboral y sin ámbitos de inserción creativa. En busca de un sueño, se acerca este joven. En busca de un sueño, van generaciones. En busca de un sueño. Necesidades. Consumos. Conflictos. Límites. Deseos. Sueños. Depresión. Historia. Cultura vigente. Contención. Transgresión. Lazos sociales. Forman y deforman la palabra adolescente. La construcción adolescente. El ser adolescente. En busca de un sueño se acerca este joven. En busca de un sueño van generaciones. En busca de un sueño hermoso y rebelde. En busca de un sueño que gana y que pierde. En busca de un sueño. Esta fue una presentación del ciclo de documentales Pensar Rosario. Universidad Nacional de Rosario. Una voz de todos hacia la comunidad.